Civilización árabe. Página número 4. Economía. Su economía se basaba en el pago de tributos que les daban los pueblos conquistados. Además, se dedicaban a la agricultura y al comercio. Negociaban perlas. Era común observar a los mercaderes probándolas. Las de Omán eran dulces y apreciadas, y las del Mar Rojo eran saladas y de inferior calidad. Trabajaron la ebanistería y confección de pieles. Los mercaderes se reunían en el Suq, un lugar de importaciones, ventas y fabricación de mercancía. Mantenían la calidad de higiene porque se vigilaban unos con otros. El Mustasib era el inspector del mercado y mantenía sus normas. A diferencia de otras civilizaciones, el mercader era respetado dentro de la comunidad. Incluso de joven, Mahoma se dedicó al comercio. Por medio del comercio llegaron hasta China. Desde ahí extrajeron el secreto de la pólvora, el papel y la brújula. En Europa introdujeron las naranjas, cedros, cañamón, melón, arroz y morera, árbol del que se obtiene la mora, cuyas hojas sirven de alimento para los gusanos de seda. Arte. El arte árabe está influenciado por la cultura persa y bizantina. El Corán prohíbe la representación de las figuras humanas, por eso no cultivaron la pintura ni la escultura. El dibujo y la pintura fueron ornamentales. Sobresalieron en el arte de labrar metales y fueron reaccionados por los aceros de Damasco y Toledo. Los poetas, cantantes, danzantes y narradores de cuentos eran estimados porque los árabes eran amantes del canto y la poesía.